Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Yo soy Robin Hood. No quiero que hagan un solo ruido, por favor. Voy a robar esa casa. Rayos, la casa de un policía. Ponga las manos encima a ese pájaro. Le enseñaré a quedarse fuera toda la noche. Le mostraré quién lleva los pantalones en esta casa. Esto es lo que merezco por andar recogiendo criaturas de la calle. ¿Qué hace con esa caja fuerte? Ya sé lo que está haciendo. Es un ladrón y está abriendo una caja fuerte. ¿Por qué los ladrones siempre abren las cajas? ¿Es un ladrón? ¿Es malo ser un ladrón? Los ladrones siempre son malvados, así que pienso ir a avisarle a la señora Osa que usted es un ladrón para que baje y le dé con su mazo en la cabeza. ¡Shh! Oye, guarda la calma, Johnny. ¿Acaso no sabes quién soy? Soy Robin Hood. ¿Tú sabes? El que le roba a los ricos para darle a los pobres. Ese soy yo. ¡Cielos! ¿De verdad eres Robin Hood? No te pareces a Robin Hood, pero sí debes serlo, ya que dices serlo, porque Robin Hood nunca diría mentiras. ¡Hola, Robin Hood! Yo te ayudaré a robarle a los ricos para darle a los pobres y haré guardia por si alguien viene y te avisaré así. ¡Cállate! ¡Estás arruinándolo todo! Tómalo con calma. No quisieras que se despertaran y llevaran a la cárcel a Robin Hood, ¿verdad? Claro que no, señor Robin Hood. No me gustaría que le hicieran daño. Guardaré silencio como un ratón de iglesia, porque los ratones de iglesia siempre son muy callados, seguramente porque están en iglesia. ¿Usted qué piensa? Aquí hay otra caja fuerte. ¿Por qué no la abre? Debemos quitarle a los ricos todo el dinero que podamos para llevárselo a los pobres. Le diré cómo lo haré. Lo ayudaré abriendo esta caja. Así te quedarás quieto. Buenas noches. No haga ruido si se despierta ahora. Seremos un par de hombres muertos. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Por qué camina con los brazos alzados, señora? Todas las señoras osas caminan de ese modo durante la noche. No le haga daño a mi amigo Robin Hood o le dispararé una flecha con mi arco y mi flecha. ¿Por qué me ató con todas esas vendas? Me costó mucho trabajo quitármelas todas, señor. Señor Robin Hood, ¿por qué está colgado así de las orejas? Todo lo orejas? ¿Acaso es una tradición? ¿No le lastima estar colgado así de ese modo? A mí me dolería colgarme de las orejas. ¿Cómo podría robarle a los ricos y darle a los pobres mientras se cuelga de esa manera? ¡Venga para acá! Úsese solo en caso de incendio. Henry, no te hubieras molestado. Es lo que siempre había deseado. Una piel de zorro auténtica. Gracias, mi cielo. Y yo que pensé que... Oh, mi adorado y lindo bomboncito. ¿Por qué se lleva ese ladrón en el cuello, señora Osa? ¿No es un lugar curioso para llevar un ladrón? ¿No piensa golpear al señor Oso por llegar a las